Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Hoy os traemos un episodio muy especial. Hay una ficción producida en casa cuyos creadores vienen de muy lejos, del lejano norte, del frío norte. Los dos vienen de Alemania. Es un programa del podcast Reportajes Inverosímiles, realizado por un grupo de alumnos de la Facultad de Odontología y Letras de la Universidad de Düsseldorf. Como suele suceder en muchos tramos de la historia, tiene que venir gente de fuera para contarnos nuestra propia historia local y refrescar ideas y hechos que quedan olvidados en nuestro pasar cotidiano. Así que tenemos aquí al doctor Hans von Richardson, ¿lo he dicho bien? Sí, lo has dicho bien. Vale, de la Universidad de Copenhague. ¿Qué tiene que ver con Copenhague? Colaboraciones internacionales. De la Universidad de Copenhague, que ha colaborado en el proyecto de la Universidad de Düsseldorf, un proyecto europeo del Consejo Internacional de Investigaciones, que se ha fundado a través del programa Horizonte 2025 de la Unión Europea para investigar la historia de una banda de punk granaína. Bueno, Hans, ¿quieres contarnos un poco qué estás haciendo aquí y qué has hecho en Granada? Pues en el año 2010 yo vivía en Granada, estaba yo en el plan Orgasmus para estudiantes extranjeros. Ese año viví algunas de las cosas que cuentan en el documental, algunas grabaciones las registré yo mismo en los conciertos de los Ramens Leales. Yo el año pasado volví a esta ciudad y para mi sorpresa era una banda que es completamente olvidada. Y ni siquiera suenan en esta radio, en esta radio Almaina. Y yo sinceramente no comprendo. Es una cosa que no... es para flipar, como dicen aquí en aquellos años. Ya me dirás que es fácil que lo pincharan los temas en los momentos de la continuidad musical. Pues ni eso. Creo que en este reportaje es necesario para conocer las cosas que han pasado en esta ciudad y hace poco tiempo que han pasado. Gracias al apoyo de la Universidad de Düsseldorf, he tenido la oportunidad de volver a venir a Granada durante 3 semanas para entrevistarme con todos ellos, miembros antiguos de la banda, amigos míos personales, menudas juergas que nos corríamos en aquella época. Además queda el aliciente de las 3 semanas de vacaciones en Granada y todo a costa de la universidad. Tú no sabes cómo nos hemos... Bueno, eso no viene al caso. Todo esto con la inestimable compañía de mi colaboradora Sandrine Dorotín. Solo te puedo decir que nosotros aquí desde Granada te agradecemos enormemente el trabajo de investigación profunda que habéis realizado. Y yo os confieso que en la radio pues había quedado muy poca gente que conocía este grupo mítico del pasado reciente de la ciudad. Y en la radio es verdad que pinchamos mucho Ramones y poco Ramen. Sí, eso lo admito. Y bueno, como la has introducido, pues tenemos aquí a tu colaboradora, a Sandrine Dorotín, una estudiante de la Universidad de Düsseldorf. Y bienvenida, Sandrine. Bueno, gracias. Ah, noto que tienes un acento como muy alemán, ¿no? ¿Eres de Düsseldorf o de qué parte de Alemania? No, estudio en Düsseldorf, pero soy originaria italiana. Ah. Vivo de beca, me muevo según la beca que me dan. Ah, entiendo, vale. Perfecto, Danke. Pues entonces aquí tenemos a una estudiante italiana de Düsseldorf, pero yo leo en tu currículum que estás en la Facultad Junta de Leipzig, ¿no? Lo dije bien, ¿no? Sí, vale. Porque hay circo en Leipzig. Ah. Me piace el circo. Perfecto, pues te gusta el circo y te gusta el punk también, ¿no? Por lo no, que entiendo. Bueno. Ah, ¿no te gusta el punk? Più swing y cha-cha-cha. Ah, swing y cha-cha-cha. Sí. ¿Pero tenías algún tipo de contacto con la banda o...? No, pero con este trabajo yo he finito y crediti que me faltaban para terminar la asignatura. Quindi ho fatto questa ricerca insieme a el grandísimo inundador de saggezza e intelligenza e sapienza, sabiduría, se dice en castellano, ¿no? Que es el doctor Hans. Molte grazie, dottore, molte grazie, perché mi ha portato qua a Granada, in questa città stupenda. Y bueno, te quería preguntar de toda esta investigación que has realizado tan profunda, que es que... ¿Qué te ha tocado más? A mí realmente, de verdad, me sorprende el espíritu de esta banda, porque es altamente, como se dice, muy creativa, activa, y que todo lo que estaban haciendo, hacían, era valiente. Así que cuando yo he escuchado i testimoni delle gravazioni del disco nel Corte Inglés, è stato una cosa molto interessante scoprire questa banda che la gente, la persona hanno dimenticato ormai. Perché loro hanno un'intenzione così costruttiva dentro dell'autodistruttivismo e querían costruire una cultura alternativa. Bueno, muchísimas gracias, Sandrine. Y Sandrina, ¿no? ¿Será? O algo así. Bueno, quería preguntarte a ti también, Hans, doctor Hans. Hans von Richardson. Hans von Richardson. Más o menos la misma pregunta. O sea, me interesaría saber qué es que te ha tocado y conmovido más desde lo profundo del trabajo artístico de esta banda. Pues mira, lo que te cuando yo vine en 2010 a Granada con lo del orgasmus, descubrí que una cosa que consumían a esta gente en realidad venía de mi pueblo, Pervitín. Mi abuelo trabajó en la fábrica de Pervitín que para el Blitzkrieg. ¿Conocéis la canción de los Ramones de Blitzkrieg Pop? Pues el Blitzkrieg fue la guerra relámpago que hicieron los alemanes gracias al Pervitín o el Speed de aquella época, ¿no? Y descubrí que estos punks de aquí de Granada pues consumían mucho. O sea que teníais raíces comunes, ¿no? Historias profundas de vuestras familias que te conectaban de alguna manera con todo este ambiente. No. Básicamente que nos poníamos hasta el culo de rayas, ¿sabes? Profesores. Bueno, profesor, si quiere, yo esto no vamos en directo, lo puedo cortar porque me da un poco de miedo para su financiación europea, ¿sabes? Tranquilo, porque sé que allí saben de sobra que en la ciudad de Granada pues hay mucha cultura de esto. Bueno, y la cultura es lo importante. Muchísimas gracias a los dos. Tenemos una pequeña sorpresa. Cuando he conocido vuestro reportaje, he investigado entre compis de la radio y amigos sobre sus conciertos. Y mis amigos son un poco marginales, pero no así tanto como para escuchar... Bueno, así que les pedí que preguntaran a los marginales entre sus amigos. Y los amigos marginales de mis amigos más marginales le han preguntado a los amigos más marginales aún que tenían. Y por fin hemos dado con él. Justo en los márgenes de Granada, por debajo de la autovía, que es donde vive, encontramos el que es probablemente el último sobreviviente de la época mítica de los derrames cereales. Un fan que no se perdía un concierto, por lo visto. Así que nada, que ahora vamos a llamarle, aunque él no tiene móvil y no tiene teléfono fijo. Pero bueno, el amigo de la amiga de mi amigo que lo encontró dice que cuando le preguntó si podíamos llamarle desde la radio, sacó una tarjeta del teléfono. Y ni se había enterado de que la cabina telefónica que está en su calle, pues la habían quitado ya hace una década. Así que tocamos a la puerta de un vecino y le pedimos si podía acercarse más o menos a esta hora y prestarle su móvil para que pudiese participar también en el programa de radio. Así que vamos a ver si nos contesta. Hola, Juan, ¿qué tal? Bien. ¿Qué crees? Te llamamos desde la radio. ¿Radio? ¿Qué radio? Yo nunca he tenido radio. Y tampoco tengo móvil. ¿De quién es este móvil? Es mío. Trátalo bien. Somos de Radio Almaina. Estamos haciendo una entrevista sobre un reportaje que hicieron unos, digamos, alemanes sobre derramen cereales. ¿Derramen cereales? ¿Derramen cereales? ¡Qué flipada! ¡Derramen cereales! Sí, pues, ¿te gusta entonces el grupo? Joder, sí me gusta, me flipa. Ese grupo cambió mi vida. Nunca había visto un concierto así. Me flipó verle. ¡Qué bien! Pues, ¿y cómo era entonces asistir a un concierto del grupo? Era la puta hostia. Primero estabas ahí viendo a Tres Notas tocando que te cagas. Y decías, hostia, vaya puta banda de la hostia que tocan de puta madre y solo instrumental, unas fieras. La bajista y el guitarra y, bueno, el batería ya, ni te cuento. Y de repente salen dos notas de entre el público, que la habían estado liando antes por ahí, y empiezan a pegar berridos. Y decías, hostia puta, qué puta banda de la hostia, de tres tipos tocando instrumental con dos putos notas pegando berridos. Y decías, pero si esto es la hostia. Y de repente empiezan a cantar y a decir de todo y vamos, la puta hostia era eso. Wow. Y si te preguntara, pues, ¿quién era tu músico favorito del grupo? Digamos el que, qué sé yo, el que llevarías en una camiseta o impreso en la funda de la almohada. Ah, bueno, eso no sé decirte, la verdad. Pero en conjunto eran la hostia. Pues muy bien. Y cuéntanos un poco, si puedes, también cómo era el ambiente, el contexto en el que se desarrollaba el concierto, el público. Pues el ambiente es el de siempre, todo el mundo vestido de negro, mucho speed, mucho salsicha, muchos tranquetes y todo el mundo ahí, pues de fiesta. Lo bueno era que claro, que tú veías ahí a muchos personajes muy distintos. Había uno muy punky con una cresta muy grande pidiendo limones y papel de aluminio. O a saber para qué, ¿no? Supongo que para sus cosillas. Y otro que iba con un chándal de estos de yonki de los 90 que iba pidiéndole cigarro a todo el mundo y pues muchas notas. Y claro, empiezan a tocar los tres de la banda ahí a toda hostia, que eso era la hostia, y de repente ves que dos notas de esos son los que se suben y dices, joder, aquí los putos notas se suben al escenario y no les echan y les dejan de gritar y de cantar. Y claro, luego te dabas cuenta que es que eran ellos. Los de la banda, digo, de que era la puta hostia. Vale, bueno, pues nada, te hago una última pregunta. La misma que los autores de reportaje que presentamos hoy, aquí en la radio, en Baño de Oralidad, le hicieron a los miembros del grupo. Si volvieran a tocar en vivo, ¿tú irías al concierto? ¿Que si iría? Pues claro, ¿por qué crees que llevo viviendo 20 años debajo de la autovía, en la rotonda justo de Méndez Núñez? Estoy aquí esperando que monten otro concierto ilegal como el que hicieron la última vez que lo vi. Es lo que a mí me dijeron, que aquí iba a haber otro concierto y no me movió. Pues en realidad se habla de que toquen en Granada, claro, por supuesto, pero que abran el festival de rock del barrio del Zaidín. ¿El Zaidín? ¿El Zaidín? ¿En serio? Ah, pues no sé, pero lo que eso está muy lejos. Vaya, que para llegar hasta allí, si hubiese metro, vale, pero... En Granada hay metro desde hace unos añitos ya. ¿Metro? ¿En Granada? Ya, pues me lo voy a pensar. A ver si voy. Tío, falta mucho. Espero una llamada, ¿eh? ¿Una llamada? ¿Esta llamada era para ti? Pues venga, toma, te paso con esto. Has flipado, bro. No, no, señor Juan, no cuelgue. No era para él, era para usted. Señor Juan. Bueno, ya colgado. Yo diría que dejamos aquí la entrevista de hoy y pasamos directamente a escuchar el reportaje sobre este mítico grupo, The Ramen Cereales. ¿Paro aquí o faltan cosas? Que nos canten una canción en directo ya. Y el cual cantaba un mano. Del cual te acuerdas. La he vivido muy mal, ¿no? Ah, venga. Edito a grupos alternativos. En versión MP3. ¡Free Internet! Y para Dreamstream encargo de grabarlos en casé. Llevo bambitas de tela para no usarlas de piel. Y desde octubre hasta mayo paso un frío que pa' qué. Lavo mis platos con ceniza. Porque soy ecologista. Nunca compro tabaco. Porque soy anticapitalista. La gente me mira raro. Me dicen que guay. Pero a pesar de todo, siento que vivo muy mal. Pero vivo muy mal. Vivo muy mal. Vivo muy mal. A la peña de la chapa. Con lo del do it yourself. Todos me miran raro. ¿Y eso qué? Polla, ¿eh? Paso hambre todo el día. Propagando la anarquía. Si vivo mal es porque quiero. Y ante el capital nunca me doblego. Muy punky el nina nina, ¿eh? Estás escuchando un programa realizado por el equipo de Habla Hablar Sin Saber para la Facultad de Reportajes Inverosímiles de la Universidad de Düsseldorf. Se la dedicamos a todas las mujeres que no tienen amos. Fijarse a la letra, porque le hemos dado un punto filosófico muy interesante. Estás escuchando la introducción musical de una mítica banda del punk granaíno, The Ramen Cereales. Demasiado punkis para los payasos, demasiado payasos para los punkis. Esta banda removió la escena granaína y los pavimentos de los lugares por los que pasaban. De Ramen Cereales. Una actitud ante la vida, la sociedad, la autoridad y la ruina. revelamos toda su historia contada por sus protagonistas. Un reportaje de nuestro equipo de investigación que ha conseguido hablar con todos los miembros de la banda. Hoy, en Reportajes Inverosímiles, la verdadera historia de los de Derramen Cereales. Una historia de punk en Granada. Derramen Cereales. El momento y de los mejores grupos de punk que ha existido en el panorama ibérico. Bueno, para mí que los Ramen Cereales han sido increíbles. Los he visto varias veces ahí en los conciertos de las cuevas, de los Inframundi y me lo pasaba muy bien. Me hice muy colega, muy fan, tengo todos sus discos y cuatro camisetas ahí un poco agujereadas porque la llevo muy gastada y duermo con ella. De Ramen Cereales. Una historia de punk en Granada, Derramen Cereales. Un grupo que es que lo oyes y es una pasada, es súper chulo. En el año 2010 llegan a Granada Antoñico Valdés con su batería al hombro y su hermana Inés, que no iba al hombro. Con ellos el novio de Inés, Javier Bicha, que llega con la intención de estudiar en la Universidad de Granada. Pues nos conocimos en el parque, tío, porque él es el novio, era el novio de mi hermana. O sea que Javicha es mi cuñado, y siempre será mi cuñado, aunque hace muchos años que no nos hablamos, pero vamos, yo lo quiero, siempre lo voy a querer como si fuera mi cuñado. Antoñico, cuñado para siempre. Para ganarse unos dineros, los fines de semana tocan en bares musicales de la ciudad con la banda de swing Carlitos Cabe Swing Band. Antoñico a la batería, Javicha a la guitarra y al bajo Cintia Cristina Andiana María Antonieta de las Nieves, también conocida como La Chingris. Pues sí, éramos una puta banda de swing, eso es lo que éramos. Y somos punk y yo toco el bajo, hago pim pum pum pum con el bajo. Pero para estar haciendo badum badum. El puto swing, perdona si molesto a la gente que hace swing, pero si voy a hacer badum badum con el bajo, prefiero hacer pim pum pum pum, pero fuerte, rápido. Coger el bajo y hacer badum badum para hacer punk. Es lo que a mí me gusta. Bueno, pues en un ensayo al que Carlitos no acudió porque estaba malico, la Chingris propuso un poco de rock and roll, acelerado y punkarreo, para variar. Y la verdad es que flipamos, sonaba rápido y contundente. Pues esa misma noche salíamos del local a cierta hora, alta hora ya, y compramos unos litris. Y bueno, pues montamos otro nuevo local de ensayo en el comedor de mi casa. En este caso, pues, estaba en Bobadilla y, bueno, pues nos quedamos ahí hasta el amanecer. ¿Sabes tú lo que te digo? ¿Entiendes por dónde va la cosa? Yo me monté la primera batería con los cubitos de pintura. El charle me lo monté con una bandeja metálica y con una parrilla redonda que me levanté para ir a la casa de un argentino. Prácticamente nos quedamos a vivir allí, a tocar y a componer temas. Están escuchando Derramen Cereales, una banda de punk en Granada. Derramen Cereales, punkis payasos, payasos espídicos, muchas chalchichas, muchos tranchetes. Muchas chalchichas, muchos tranchetes. En pocos días tienen más de media docena de temazos. Había que ponerles letra y cantarlas. En un ensayo aparece Antoñico con el Manucha, un payaso traveler que andaba de paso camino de Antequera para recoger opio en los campos que cultiva la Universidad de Düsseldorf para la Facultad de Medicina. También les acompaña el Nito, un reputado yonki de la ciudad. Se ponen a tocar los músicos y a berrear los cantantes. Ya está formada la banda. Están escuchando Derramen Cereales y su tema 24 puñaladas. 24 puñaladas, 25 puñaladas, para demostrar a tus colegas quién es aquí el más matarra. Y ahora que estás entre rejas y tienes la vida rota, en una celda te preguntas, ¿cómo pude ser tan idiota? Siempre con connotaciones autobiográficas, el Manucha escribe sobre sus movidas con el opio. El año anterior se había quedado enganchado en Granada. Por aquella época vivía en Italia, con el Giovanni, que era un boxeador que mató a 4 nazis con sus propias manos. Pero de entrada se ha chupado 10 años en el Maco. Yo me volví para Granada. Llegaba la primavera y me esperaba en los campos de Antequera. Esa flor que nos gusta tanto. En Granada me junté con el Nito, menudo pieza. Manucha aparcaba el camión y nos poníamos a caminar. Que eso no tenía fin. Una pila a kilómetro. Y cuando llegábamos, nos pinchábamos unos flikis y nos quedábamos a gustico. Dormidicos como unos niños chicos. Y ya cuando nos despertábamos, recogíamos la amapola. Una vez nos pusimos tan a gusto que nos pillaron los seguretas, nos pegaron una paliza, nos sacaron del campo y nos dejaron apalizados en una vereda y no nos dimos ni cuenta. Noches enteras recogiendo el látex que muy pronto me hará triunfar. Este ya es el cuarto carrete que en una semana he conseguido llenar. El preciado néctar de las amapolas vendiendo en Italia me voy a forrar. Víctimas del opio. Persiguiendo un sueño. Víctimas del opio. El sueño que eras. Vendiendo todo el opio en Italia, a Alemania yo me marcharé. Y allí con todo ese dinero, una Mercedes-Benz me compraré. Comiendo bolita y celebrando, con todo el opio has conseguido acabar. Tu viaje de gloria se reducirá al polígono norte de tu ciudad. Manucha es un campeón. Escribía muy buenas letras, era inteligente y cínico. Y el Nito, pues gritaba para acompañar. Tiene un buen alarido ese chaval, se le nota que ha sufrido. Derramen cereales, punkis, payasos. En diciembre los desalojan de la casa de Bobadilla e inmediatamente ocupan la casa de al lado. Las casas eran de unos hermanos que estaban peleados y cuando ocupamos la segunda casa, el hermano se creyó que lo habíamos mandado a su hermano para joderle. Y en vez de denunciarnos a nosotros, lo que hizo fue demandar a su hermano. Va, con nosotros tenía muy buen rollo el tío. A veces se mosqueaba cuando se escapaban los perros y nos decía, hay que cerrar la cancilla para que no se escapen las bestias, que si cierra la cancilla las bestias no se escapan. Pero si te deja la cancilla abierta, pues se escapa la bestia. Pues no te digo, nos llamaban Melendi. ¿Melendi a mí? ¿Melendi a mí? Me cago en la hostia que yo soy punk. Bueno, punk y calvo. Cuando nos desalojaron de la casa de la Chingris, abrieron antecedentes penales, o sea que nos enmarronaron con el tema y nos llevaron a juicio. Yo propuse a mi abogada, que de confianza, pero claro, cobra dinero por su trabajo y no teníamos ni un duro. Montamos un concierto clandestino debajo de la autovía, en la rotonda de Méndez Núñez. Ese sitio tiene una acústica de puta madre. Pues se petó eso a lo grande, vamos, ¿no? Que la gente se salía de la rotonda y eso, teníamos un equipazo súper tocho, que nos lo había dejado el amigo rabero de Manucha. Yo estuve técnico hasta que llegó la policía y lo rodeó todo. Más marrones, más marrones. Ahora nos denunciaban por ocupación, pero de la vía pública. Y también nos denunciaron por simulación de terremoto. Un terremoto simulado que se conoce que provocó una colisión. Según informa la Dirección General de Tránsito, esta mañana se ha producido una colisión múltiple en la circunvalación de la capital nazarí a la altura del cruce de Méndez Núñez. Al parecer, en la rotonda de abajo se estaba celebrando una fiesta rave como la de La Peza, con jóvenes que bailaban en un desenfrenado frenesí de cuerpos que se abrazaban y empujaban. Badum, badum, badum, se escuchaba ruido atronador y el suelo temblaba. Yo pensé que era un terremoto. Como hacía poco que había sucedido el terremoto de Granada, pues la gente se creyó que era una réplica y alguien dio un volantazo y hubo un accidente. Pero eso fue arriba, en la autovía. Vamos, yo no lo vi. Yo estaba ahí dándole matraca al bajo, pim, pam, pum. Mira, yo vi cómo se caía un retrovisor desde lo alto de la autovía, pero pasé de todo. Ya que era del pogo, de bailar a lo loco, que se cantó las cosas. Allí había más gente que cabía. Todo el mundo bailaba pogo, todo el mundo froti-froti, cuerpo con cuerpo, compartiendo sudor, bueno, de todo. Unos días después del concierto, yo empecé a rascarme de más. Pero como siempre me rasco, pues no lo tuve en cuenta. Pero cuando nos dimos cuenta, teníamos un sarnazo como un mapa de carretera. No era la primera vez que me pasaba. Sabía lo que había que hacer en estas situaciones. Pegarle fuego a los colchones, los sofales. Nos costó 3 meses quitarnos la sarna de lo harto. Lo bueno que salieron muchos temas nuevos en ese periodo. Y no veas si nos gastamos pasta en permetrín. Con la primavera florecen en Granada los conciertos y la música por doquier, y así vuelven a florecer los derramen cereales, para quienes las salas de Granada se quedaban pequeñas. Plaga de crestas, riadas de punkis, radiantes de felicidad. Por donde pisan no crece la hierba para papá. Todo el mundo les pide un disco. Y la gente pues me decía, un disco, un disco, un disco, un disco. Y yo decía, un euro, la madre llama un euro, más de cuarto, un euro. El Chuspi se propuso como técnico y nos propuso un plan para hacer la grabación. El Chuspi es muy buen técnico, nos lo trajeron en una maleta. Le cantábamos, saca Chuspi el pichu para el personal, que vamos a hacer un guateque. Tocan los derrames para el personal, igual que en una discoteca. Queríamos grabar un disco de estudio, pero en el local no se podía. Teníamos un micro para los dos cantantes y el ampli crujía cada vez que tocaban la cuarta cuerda. Y el goleado de la batería era un bote de pintura de esos así grandes. Y yo le dije, tengo un plan para grabar un disco en el Corte Inglés. Nos fuimos para el Corte Inglés, lo más arregladito que pudimos, fuimos solo nosotros, la banda y el Chupi para hacer el técnico. Llegaron primero el Antoñico y la Chingri, así en plan parejita, que querían comprar un par de amplificadores. Se acercaron a los más gordos y pidieron probarlos con los instrumentos que también querían comprar. Al vendedor le brillaban los ojos. El muchacho del Corte Inglés era muy buena gente, era muy servicial, muy noble. ¿Y qué pasó? Pues que a la que se despistó asaltamos los equipos como unas hienas posesas y nos pusimos a tocar todos los temas del tirón. El vendedor del Corte Inglés intentó que paráramos. ¡Ja! Luego llegó el encargadillo, se hizo corrillo, la clientela la flipaba, había quien movía la cabeza y todo. Como los temas eran cortos, pues nos dio para grabar 11 canciones. Cuando ya llegaron los seguretas, nos fuimos y pusimos los pies en Polvorosa. El Chupi, que lo había grabado todo, salió tranquilamente y con la confusión aprovechó para mangarse un micro nuevo. Saca el pichu Chupi para el personal, que vamos a hacer un guateque. Tocan los derrados para el personal, como en una discoteque. Chupi. Ahora en los conciertos todo el mundo se lleva el disco y el cancionero fotocopiado, un fanzine, un cómic dibujado por ellos mismos con las letras de las canciones. La verdad que no se entendía una puta mierda lo que decíamos, pero bueno, que quieras que no, ahí está el mensaje, ahí están las letras, letras con sentido, letras con contenido. Va a ser muy especial, dedicado. Toda la escena granaína se moviliza para vivir el evento musical que son sus conciertos. No hay freno. Llenan los escenarios de basura y de gente que baila, se escupe y disfruta de lo lindo con su potente ritmo y sonido. No se sabía cuál era el escenario ni dónde estaban los músicos. Era un enjambre de punkis radiantes de felicidad. Graban en los estudios de Radio Bobadilla dos temas que más tarde se mezclarán y distribuirán por canales comerciales. Hostia, pues bueno, me salió a hacer un bolo con el Robes Plan. No te engaño, que yo voy para allá y para acá, por donde me llaman, y no podía perder esta oportunidad. Y entonces pues me salió un bolo para cubrir al bajista del Robes Plan. Un tío de puta madre, por cierto. Y en los camarinos pues le dije, Robes, ¿qué plan? ¿Por qué no te vienes a Granada y nos fumamos unos porrillos y nos grabamos unos temas? ¡Ay, que se vino el tío! ¡Que es un animado! Llegó el Robert Plant, en plan, con una mesita chica, unos micros y dos ordenadores. el Nito decía que le robáramos uno después de grabar porque no se daría cuenta, y yo le paré los pies, le dije que el Robert Plant había venido en plan bien. El muy cabrón grabó el tema de los punky rusos y cuando se volvió a Londres lo vendió con todos los derechos para él. Si es que lo teníamos que haber robado todo y haberle dado una perla en el culo. Vaya plan con el Robert. No reciben ningún dinero ni se le reconoce los derechos de autor, pero el tema en Rusia resulta ser un éxito. Vaya plan con el Robert. Ya está. Mucha chachicha y mucho franchete. Pues luego no fue tan buen plan. Cuando los punks tocan en Rusia, el ruido es atronador y ellos siguen con su grito desgarrador. Sin gorritos ni orejera, en camisetas, el sexo no existe, ahí todo es queta. Con una fina malleta y con frías caderas, algunos pobres con deportivas y le hiela hasta las ideas. Punks en Rusia Unión, vamos a quemar el Kremlin. Punks en Rusia Unión, vamos a mojar el Kremlin. En este momento del programa nos hubiera encantado poneros la grabación del tema Punky Rasky Tabay, pero nos han sido negados los derechos de emisión para este reportaje. Lamentamos este intento de censura por parte del mismísimo Robert Plant. De la misma manera que lamentamos el intento de censura que tiene la Junta de Andalucía negando la licencia de emisión a Radio Almaina en el 88.5 de la FM de la ciudad de Granada o en radioalmaina.org. Ahora damos paso a la publicidad. Lava más negro que el corazón de un inspector de Hacienda. Tu ropa de color negro, tu ropa negra como el tizón. No dejes que tus viejas camisetas claren con el tiempo. Evita esos dichosos emblanquecimientos de tus más negros atavíos. Lava con Punky Pink. Con Punky Pink, en las oscuras fiestas, la nota de color, el negro. Lava con Punky Pink, en las más oscuras fiestas, las notas de color negro. Oh, se me ha terminado el fiso de embalar. Entonces se acabó la hora de trabajar y salir a disfrutar. ¿Cómo hacer una muñequera de Geviata con el cartón que sobra del precinto y un rotulador negro? Se trazan unas líneas longitudinales alrededor de todo el perímetro de la pulsera. Luego se dibujan líneas transversales con un centímetro y medio de separación. Para darle el efecto pinchos, se trazan líneas diagonales. Y coloreamos el triángulo superior. Y pueden disfrutar de esta pulsera sin sufrimiento animal. Pues habíamos triunfado con la canción esta de Ruski Punky. Yo escribí el tema Ruski Punky Tabay con el Boris, un colega de la Rusia, que cantaba en los Chernobitas. Se llamaba así porque había vivido en una comuna de Chernobyl. Me dijo que con el tema se había comercializado en Rusia. Eso se había convertido en un himno generacional. Flipa. Y que todos los punkis rusos estaban deseando de que fuéramos para allá. Y montamos una gira por ocupas y centros sociales. Fuimos en la ruta transiberiana, de colada. El Boris era un genio. Compró unos billetes del Transiberiano para la primera estación, pero los borramos con líquido de frenos y nos fuimos hasta la última. El Boris llega el tío con una bandejita, los billetes y líquido anticongelante de los coches. Hace flip flip y borra el destino y lo pone, vete tú a saber dónde coño era eso, que yo pasé más frío que un pingüino desplumado. Nosotros íbamos en tren como unos marqueses. La gente nos felicitaba, que lo habían escuchado por la radio, que éramos buenísimos, nos invitaban a champán. A la coca, el split de manzanita y todo lo que se te ocurre, una locura. Una puta locura, hermano. Pues nada, todos los zagales se fueron en el tren y yo el pringao arreando con el camión, chupando 10 sectores camino, haciendo la ruta detrás del tren, que esos caminos ibericuetos se ponían cada vez más difíciles. Y encima con el Boris y el Chuspi, que no paraba de meterse speed y taladrarme la cabeza, pi pi pi pi pi pi pi pi, menuda comida de oreja, colega. Él se lo buscó, porque si no fuera querido no le fuera pasado. Yo le dije una vez que yo venía con él y en mitad del camino le dije que nos fumáramos un chino y nos quedamos dormidos. Llegamos tarde al concierto y luego pues ya no quería que fuera yo. Y al final acabó estresado y psicótico, perdido. Mucha chachicha y mucho tranchete. Mucha chachicha y mucho tranchete. Mucho tranchete, mucha chachicha y el alacrán que le pegó al Manucha. ¡Oh, oh my God! Cuando al Manucha le picó el alacrán no le echamos mucha cuenta. Estaba ahí en el camión pasando las fiebres y los demás andábamos drogándonos y disfrutando del éxito. Yo venía a verle antes de los conciertos y le invitaba a un chinito para que se quedara dormidito y pasara la fiebre porque le había picado un alacrán. ¡Oh, my God! Andaba descanso por un prado de la sabana siberiana y se conoce que allí hay muchos alacranes. ¿Y le picó el alacrán? Porque si vas descalzo donde está la bestia suelta, pues las bestias te pican. Y por eso le picó la gran, porque fue descalzo donde estaba la bestia suelta. El día que salió de la fiebre, pues se tomó un cardito, se bebió un vaso de vodka y dijo, sois todos unos gilipollas. Y se largó el tío. Seguimos la gira con el Nito, pero ya no sonaba igual. El Nito iba muy puesto y casi no cantaba. O te vomitaba encima la batería, que cantaba destiempo, a veces cantaba el Boris, el de los Chernobitas, que cantaba peor. Una catástrofe. Los Chernobitas, que era la banda de Boris, venían de gira y me hacían de teconero. Y eran pero malísimos. Estaba ahí el saxofón, ese que cantaba fatal, que casi echaban a la peña y todo de todos los sitios donde tocábamos. Así te lo digo, hermano. El Boris el cantante, el saxofonista que le patinaba siempre una nota. Y el batería no tocaba muy bien. Chaval no tocaba muy bien. Termina la gira rusa. Último concierto, el caos llega a su cenit. El concierto es un declive musical, el público se queja. Suben al escenario y acaban sonando otra banda improvisada que los echa del escenario. Yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre, yo para siempre sonaba como el puto culo. La Chingris estaba desconectada y desde el otro lado yo le decía: Chingris, que tienes el cable en el suelo, conéctate que no se oye. Y no se enteraba, y el José babeando, apoyado en un ampli, todo el personal mandibuleando por ahí, pum, caos y oscuridad. Se cayó el punky del cielo, como te lo digo. Se cayó del cielo el cabrón. Se me cayó encima la batería y me la destrozó. Cuando se levantó, tumbó la torre de sonido, partió el mástil de una guitarra, casi se destrozó, ni lo puta. Pero no le pasó nada. Una catástrofe. Yo hice todo esto. Una catástrofe. Después del concierto hubo un movidón muy grande. Resulta que habían salido 200 rulos para la banda. Pero el Boris y la Mamen se habían sacado 3.500 rulos vendiendo a Spi. Entró el Nito en los camerinos pidiendo algo para cenar. Y como allí nadie comía, yo le ofrecí un bocata de tranchetes y salchichas. Y ahí se cogió un mosqueo y se puso a romperlo todo. Pues bueno, el Nito nos miró a todos con los ojos inyectados en sangre y dijo: sois todos unos gilipollas. Y después se le encaró al Boris y le dijo: y tú eres un gilipollas, que nos pagas 200 rulos y te mangas a ti 3.000 lereles. Y se pusieron a discutir y se dieron de hostia, se dieron de tortazos, pero vamos, que se lió la de Cristo. El Nito pega fuerte, lo tenía arrinconado y el francés de los Chernobitas le partió una silla en la espalda y lo tumbó. Yo al Boris y la Mamen ya me lo conozco y no son trigo limpio. Se montan la movida antifa y luego solo venden Spi para ellos. Pues me partieron una silla en la espalda y nadie me quiere decir quién fue, pero yo sé que fue el francés. Cuando me recuperé, me habían dejado ahí en el suelo, solo. Como esa noche nos peinaban las rayas, pues ahí nadie decíamos nada. Pero cuando el Nito la lió, la amenazó al Boris que le iba a buscar hasta la ruina. ¡La ruina va a venir! ¡La ruina va a venir! Como sabía que ahí no íbamos a pillar nada, me arramblé con el dinero de la distri de vender camisetas y discos y me largué. Pero era poco. ¡La ruina va a venir! ¡La ruina va a venir! Pues a salir del concierto nos paró la secreta y nos quitaron todo. Y al francés y al Antoñico se lo llevaron para adelante. Mira, el Nito es una perra chivatona. Que se fue de la boca a la perra. Se fue de la boca con un secreta y les puso una redada en bandeja. Eso se lo inventó el Antoñico, que me habían dejado en la calle. Ya me encontré con un viejo de lo que... Que yo me encontré con un viejo conocido de los legionarios y lo saludé. Y le conté la movida del Spi. Y así por lo alto, más o menos, ¿saben? Y luego me enteré de que ahora era secreta. Pero yo no le fui con el cuento a nadie. ¿Sabes cómo te digo? ¡Una perra chivatona! Que yo ni he hecho ni he visto nada. El Nito ese es un moñiga y un senil. Y es más nocivo que las lechugas de Chernobyl. Son todos unos gilipollas. La verdad que me había sentido muy solo. Y yo me volví a lo mío, viajar y buscarme la vidilla por ahí. Y me fui a conocer la comunidad en Chernobyl. Un retiro donde poder expresarme con libertad. Eso era la Disneylandia de la autogestión. La huerta funcionaba fenomenal. Salían melones de 5 kilos, unos tomates como melones. El jengibre nace como palmera y pica mogollón. Como yo soy de Jaén, me quedé una temporada para ayudarle a plantar olivos y que autoconsumieran su propio aceite. Sinceramente, para mí los derrames son un juguete roto. De hecho, muchas veces me preguntan por ellos y yo digo: yo nunca he tocado en ese grupo. Yo ahora estoy de puta madre, aquí en Chernobyl. No quiero saber nada de movidas, de punk, viendo crecer mis olivos. Tengo un aceite de unas picuales de color fosforito que dan gusto verlas. Y sale un aceite que pica como una guindilla. Aquí en Chernobyl no me falta de nada. No quiero volver a meterme en un antro de droga y perdición. Aquí el aire es mucho más fresco, aunque os parezca mentira. Me está saliendo el tercer ojo y todo, tío. Aquí el aire es muy fresco. Se respira la verdadera libertad. Derramen Cereales, una banda punk granaína que más que disolverse, se diluyó. Es una pena. Vale muchísimo la pena este grupo. Hay una maqueta y un disco por ahí en... Para eludir los derechos de autor, pueden disfrutar de su música buscándolos por el nombre falso de Derrames Cerebrales. T-H-E, Rabes con V y Cerebrales con Z. También es posible escucharlos en las emisiones musicales de Radio Almaina, 88.5 FM Granada. Desde el equipo del programa, agradecemos la participación a todos los miembros de la banda que han accedido, con más o menos entusiasmo, a contarnos su historia. Aprovechando estas entrevistas, no hemos podido evitar la tentación de reservarles una última pregunta. ¿Son ciertos los rumores de que seréis cabeza de cartel en el próximo festival de Rothersiding? ¿Volveríais a tocar con la banda? Pues la verdad es que la opinión la mejor que se puede tener. Por supuesto, volvería a sus conciertos, a tocar con ellos y a verlos también. El nito ese es un moñiga y un senil, y es más nocivo que la lechuga de Chernobyl. Yo ahora estoy aquí en Rusia con los rusos. De puta madre con los rusos. Si me pagan el billete, pues vengo. Pero me tienen que pagar el billete. Yo quiero volver a tocar. Tengo la batería lista. Me siento y toco, si no con los cubitos de pintura misma. Ahora, eso sí, como venga el Nito, me cojo y me levanto y me voy, porque es una puta perra chivatona. Y como lo cojo, le voy a cortar pescuezo como una gallina. Yo tengo unas ganas locas de volver a tocar con la banda, aunque sean unos gilipollas todos. Bueno, Manista supongo que dirá lo que tiene que decir, ¿no? Que ya no quiere bailar con la cabeza, que él prefiere bailar con el resto del cuerpo. Pues, no sé, bailar con la cinturita, al parecer ahora escucha escorbuto en versión latina. Javicha, bueno, Javicha, poco quiere saber de nosotros. No lo veo, no quiere tocar la guitarra, por lo que sé. Yo ya no sé. Yo tengo bastante con lo mío, ¿sabes? Yo no sé si volví a tocar con los Derramen Cereales. Cuando volví a Sevilla viví una espiral drogodepresiva que me ha desencadenado un problema de salud. Muchas salchichas, muchos tranchetes y mucho de todo, que tengo el hígado como voz esponja del Sahara. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.